otro de los nuevos chicos. ¡Lo conocen! ¡Hasta que apagues la luz! ¡Canta Marcos! Voy a quedarme de pie, solo y sin prisa. Y como siempre vendré a tu ventana y seré el que te cuida. Hasta que apague esa luz, seré tu ángel guardián, seré tu guía. Hasta que apague esa luz, yo voy a hacerte compañía. Hasta que apague esa luz, voy a quedarme afuera con la lluvia. Dormirá. Hasta que apague esa luz, la luna sola será mi gran amiga. Para comenzar de mi amor, y su luz prendida. Mi gran amiga, para comenzar de mi amor, mientras sube.